Sintonía al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Buenos días, Alex Sensation. Pa' ti. escapar de mí. Nunca. La mía ya me está matando. ¿Quién te está hablando? Se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene a suplicarte y a pedir perdón. Sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname. Un 800-315-9790. Mami, pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname, porque estaba equivocado y ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado. Pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname, porque ya no aguanto más. Por eso vuelvo buscando la paz, suplicando. Sábanas dedicados para los que se quedaron ahí en la camita, tú sabes que están todavía en la camita. Lunes echando la patica, repiernao, es rico. Mami, pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname, estoy pidiendo una tregua. Mi corazón se rindió de luchar contra ese amor. Sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón. Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí. Me hace falta tu presencia. Para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir. Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego. Vuelve a mí, yo te lo ruego. Perdóname, perdóname. Si acaso te ofendí, perdón. Si acaso te fallé, perdón, pero ya no aguanto esta situación, esta que me tiene triste, porque desde que te fuiste, la felicidad no existe para mí. Para mí la vida es nada, siento que el mundo se acaba. Poquito a poco, poco a poquito, regresa pronto que te necesito. Me estoy muriendo sin verte, créeme, para mí sería la muerte que no estés al lado mío. Yo me estoy muriendo de frío porque ya no puedo verte. Quiéreme como te quiero, quiéreme, es mi desvelo. La preocupación que tú no estás conmigo, no es broma lo que te digo. No, no te creas que esto es broma, tú eres la única persona, óyeme, que a mí me hace sentir así. El hombre más feliz del mundo, el sentimiento profundo, el que me obliga a cantarte, a llorarte, a rogarte, a implorarte, a decirte que no me dejes morirme. Me duele la soledad y si tú te vas, para mí la vida es nada. Siento que el mundo se acaba de una mañana a la otra. Esas lágrimas son pocas para yo llorar por ti. Y como cuenta me di de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí. Óyeme, por eso ya regresé otra vez para pedirte una vez perdón. Y de todo corazón yo vine a decirte así. ¿Cómo? Son cosas del corazón, el destino así lo quiso. Es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Pero no importa, la vida es corta, regresa pronto, se acaba el tiempo. Oye, ¿cómo va? Mi ruego te vine a pedir. Muchacha, oye, ¿cómo va? Mi ruego te vine a pedir. Muchacha, que no me dejes tan triste como estoy ahora. Mira que me muero a solas y tú eres la única persona que a mí me comprende. Y mi corazón no entiende que no estés al lado mío. Quiéreme y tú verás cómo todo será diferente. Delante de tanta gente yo vine a pedirte rodillas, aunque no es cosa sencilla esto. Esto de pedir perdón, te hablo de corazón te estoy hablando. Oye lo que estoy cantando, yo te estoy hablando en serio. Vuelve y regálame el privilegio de contar con tu cariño. Estoy llorando como un niño al que le falta un juguete nuevo. Estoy de vuelta porque te quiero, porque te quiero, te quiero quedar. Por eso tu amor yo vine a buscar esta noche. Por favor, hija de noche, vine a pedir casi casi de rodillas que me trates un poquito mejor. Y esta noche acá en el hijón vine a pedir perdón. ¡El aplauso! Eso es lo que se llama unas salsitas bajo la sábana, ya saben, ¿no? Salsitas bajo las sábanas, salsitas de alcoba, bedroom, salsas, salsa para estar entrepiernado, especialmente los lunes, los que se quedan pegados de las sábanas, por si acaso. Noticia muy triste, lo de Héctor Tricoche, fallecimiento de Héctor Tricoche. A la 1 p.m., a la 1 p.m., le voy a hacer un homenaje bien lindo, ¿ok? Así que prepárense, a la 1 de la tarde le voy a hacer un homenaje al gran Héctor Tricoche, que falleció ayer. A los 66 años, un gran amigo, lo conozco desde los tiempos cuando yo tocaba en Foxes, sus inicios con Tommy Olivencia, después como solista. Es una pérdida grandísima para la salsa. El género de la salsa está de luto otra vez. Qué pesar, y estaba muy joven, de verdad que sí, muy, muy joven, todavía le faltaba mucho. Así que a la 1 de la tarde, 1 p.m., le voy a hacer un gran homenaje a Héctor Tricoche, ¿ok? Así que prepárense para que lo graben. 1 p.m. viene eso. Mientras tanto, me puedes decir qué canción quieres escuchar en el homenaje, ¿ok? Me puedes poner ahí los comentarios, en la fotito, cuál es tu canción favorita de Héctor Tricoche para tenértela ready a la 1 p.m., ¿ok? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Aquí estamos comenzando una semanita nueva. Está la semana de independencia colombiana, ya este miércoles 20 de julio, la independencia. Este fin de semana comenzamos la celebración. El jueves estuve en Quebec, el viernes en Queens. Ayer tuvimos dos eventos, el pool party en la guitarrita, y en la noche la gente de Wynwood Centro estuvo increíble. Ahí les puse un montón de historias para que vean qué locura, qué clase party. Este miércoles voy a celebrar la independencia oficialmente. Voy para Patterson, New Jersey, mi gente de Patterson. Vamos para allá, para la chiflada, con mi hermanito Camilo Pereira y este servidor Alex Chenchechón. El viernes voy para Queens otra vez, para Boom. Segundo round en la Boom con el grupo Nietzsche. Y este servidor. Uf, no, no, no, no, no. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning por la mañana. Happy Monday. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Yo me llamo Yahaira. Yahaira, bienvenida, mamita. ¿De dónde me llama Yahaira? De Miami. Soy boricua, pero de todas las nacionalidades. Miami, y tú eres internacional. Así me gusta, mami. Así me gusta, Yahaira. I love you, baby. That's right. I love you more. Un saludo para Isaura, Benny, Patricia, mi esposo, y a toda mi familia. Los quiero. Y a toda la familia de ustedes. Gracias, mi amor, igualmente para ti. ¿Y cómo se llama tu esposo? Faltó el nombre de tu esposo. Patricio, yo lo dije. Ah, es Patricio, perdón, yo escuché Patricia, mala mía. Ok, mala mía. Sí, Patricio, es Patricio. Dile algo bonito ahí a Patricio, suéltate, mami. Dile algo bonito a Patricio, dale. Baby, te quiero mucho para toda la vida. Tú lo sabes, estas vacaciones que nos vamos a dar van a ser inolvidables. Wow. Y espero ser feliz muchos, muchos años más. Llevamos 11 años, pero te espero más todavía. Te amo. Está Patricio ahí en Los González, tapicería. Mami, ¿y para dónde te van a llevar de vacaciones? Todavía no lo sé, es secreto. Es una sorpresa, él te va a dar una sorpresa. Ay, Diosito. Es una sorpresa, más romántico todavía. ¡Qué rico, Yahaira, qué rico! Mami, qué rico, ¿verdad? Yahaira, el primero a nombre mío, cuando lleguen allá, el primero a nombre mío, ¿ok? Por supuesto, el primero, el segundo y el tercero. El primer traguito que se vayan a dar, el primer traguito, no sea mal pensado. Por ¿okay? eso, por eso. Ay, Diosito. Yahaira, ¿para cuál concierto quieres ir, mamita? Dime. Para el Festival de Colombia. You got it, baby, stay on the line, no te me vayas, quédate linda para ver tu información, Yahaira. Alex Sensation, quiero sentimiento ahora. Una bachatica de la nueva y de la vieja. Sigue marcando toll free en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Es un infierno. Hoy que no es.

ojos verdes son espejos, brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin. Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed. Me veo hablando con paredes hasta el amanecer. Amiga. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y en cada cama total. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo Sol, los calles también, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App, el mundo entero. Welcome back. Qué linda, man. Zacarías Ferreira. Para ti. Ahora, claro que sí. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos envió. Este amor que un día se fue lejos. Ay, Alex. Nunca es tarde para.

repartiendo éxitos para ti sin parar, comenzando la semanita nueva, lunes 18 de julio. Si estás de cumpleaños hoy o aniversario, felicidades. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Y a través de mi vaina de Instagram, Alex Sensation. Welcome back. Feliz lunes. Happy Monday. Se fue, me niego a creer que se fue. Y tú que viajas y algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño de su gran sueño. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo. Delirios, delirios. Yo la abracé sin miedo y me abrazó. Y aún me escuece el fuego, calme tengo su brillo. Ay, su brillo. Tiene la edad del primer corazón, del rey de Arabia, de las bodas de amor, de una flor desnuda, de una historia muda. Yo que una noche la dejé escapar y me reí sin saber llorar. Si la ves perdida, dile que cambié de vida. Prométeme. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo. Delirios, delirios. Yo la abracé sin miedo, me abrazó y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo. Su brillo se fue. A creer que se fue y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Sí, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Es el mío, el grito de Villa. El ejemplo. Sergio Vargas. Qué voz tan linda tiene ese hombre, ¿verdad? ¡Uy! Tengo una tía que es loca con ese hombre. Me dice, el día que yo conozca a Sergio, se lo voy a dar. Y yo, ¿cómo así, tía? Un abrazo, mijo. Ay, hombre, conchale, tía, no, así no. Me asustó la tía. Sergio, ya sabe, la tía lo quiere conocer. Alex, un saludito, estoy de cumpleaños. Marina Martínez. Happy birthday, Marina Martínez. Felicidades, Marina. Happy birthday, baby. Alex, un saludito muy especial para Héctor Gómez. Por favor, la mezcla de Héctor Tricoche a la 1 de la tarde, que no falte lobo domesticado. Claro, papi, esa... Tengo ya esa ready, lobo domesticado. Tengo No me tire la primera piedra. Tengo Periquito Pimpín. ¿Cuál más me están pidiendo? Ponme tu canción favorita de Héctor Tricoche, porque a la 1 de la tarde le voy a hacer el homenaje, ¿ok? Alex, un saludito para mi esposo. Estamos celebrando 25 años de aniversario, José y Linda. Muchas felicidades. 25. Son las de plata, ¿verdad? Congratulations. Ya sabes. Preparándote la hora de lunch, los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito, guarda el sobradito, me deja el raspadito, el concón, el wit-wit, el pegado, como tú le llames. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías en este lunes de recuperación.